Pues estamos escuchando extractos de las arias más famosas de esta Cenicienta, que es un drama giocoso en dos actos. El título original en italiano, La Cenerentola, o sea, La Bontate in Triunfo, con música de Gioachino Rossini y libreto en italiano de Jacopo Ferretti, basado en el cuento de las hadas de la Cenicienta. ¡Tiento, senta! ¡Anime belle, mi volete spaccar! ¡Non dubitate! Ho due occhi reali e non adopro occhiali. Fidati pur di me, sta allegra o cara. Arrivederci presto, alla longara! Pues esta aria, que es esta ópera, es estrenada en el Teatro Valle de Roma el 25 de enero de 1817. Rossini, Gioachino Rossini, nacido en Nápoles, él compuso esta ópera a los 25 años de edad en tan solo 3 semanas. Pues esta puesta en escena es un poco distinta a la tradicional Cenicienta que nosotros conocemos con la madrastra, porque aquí pues es un padrastro. En vez de zapatos, el zapato que se le pierde a la Cenicienta, aquí hay una, pues dos pulseras. Y así un poco, con estas diferencias del tradicional cuento de perro, se sustituye a la madrina por un hombre de carne y hueso, coincidiendo con los requerimientos que impuso Rossini al libretista. Bueno, pues sí, Gioachino Antonio Rossini es uno de los compositores más prolíficos, perdurables y populares en la historia de la ópera. Escribió 39 óperas, incluida la famosa El Barbiero de Sevilla y La Cenerentola, además del Guillermo Tell. Pero bueno, alguien que conoce bien estas puestas en escena es Sergio Vela, que nos habla precisamente de lo que sucedió en el 2014 allá en el Met, en la Casa de la Ópera en Nueva York. Entonces vamos a escuchar un poquito cómo nos describe, cómo nos habla sobre esta famosa Cenerentola. Estimados amigos, es un gusto que nos acompañen en estas charlas introductorias a los títulos que presenta la Ópera Metropolitana de Nueva York en su temporada 2013-2014 en transmisiones en alta definición. Y toca el turno en esta ocasión a que hablemos con cierto detenimiento sobre una deliciosa comedia belcantista de Gioachino Rossini llamada La Cenerentola, es decir, La Cenicienta. Basada, por supuesto, en el inmortal cuento de Charles Perrault, esta historia en que un personaje virtuoso se encumbra mucho más allá de las posibilidades o las expectativas que tenía en virtud de sus circunstancias y que concede no solamente un perdón generoso a quien la ha mantenido sojuzgada, sino que da ejemplo de generosidad para todos los demás, se convierte en un verdadero modelo de conducta. Todos tenemos referencia, porque es un tema prácticamente universal, de la historia de la Cenicienta, pero comenzaré por aclarar que en la Cenerentola, la Cenicienta versión operística de Rossini, hay otra, Cendrillon de Massenet, no hay hada madrina, sino hado padrino, y no hay madrastra, sino padrastro. Todo esto forma parte de las peculiaridades que el libretista Jacopo Ferretti fue imprimiendo en su colaboración con Rossini, quien hizo de La Cenerentola uno de los títulos más depurados, más acabados de la historia de la ópera bufa y en particular de la historia de la ópera belcantista. Conviene detenernos un poco sobre el término bel canto. Con frecuencia se utiliza coloquialmente el término bel canto como si fuera un sinónimo de ópera, y en realidad esto se presta a confusiones. El bel canto es una manera de cantar y no debe confundirse con toda la ópera. Sin embargo, el bel canto tiene una larga historia. Surge prácticamente con la música eclesiástica y la música profana a comienzos del siglo XVIII, en que hay una enorme estilización del modo de producir el sonido. Pero una vez que se construye la estructura de las arias con sus introducciones, a veces en recitativos con acompañamiento instrumental, una sección introductoria al aria que puede ser más lenta, después una más ágil y al final una sección que a veces se repite en que hay un pleno lucimiento de agilidades vocales. Decía, una vez que se tiene esa estructura, conviene saber si una vocalidad extrema, lucidora, tiene o no tiene contenido. Es decir, ¿se trata de un mero alarde técnico o hay un verdadero contenido dramatúrgico? Bueno, la respuesta la encontramos en la llamada escuela belcantista, que corresponde con un periodo que, grosso modo, podemos ubicar en la primera mitad del siglo XIX en Italia y que tiene preponderantemente tres conspicuos expositores. El mayor de ellos, Gioachino Rossini, nacido en 1792. A él seguiría cronológicamente Gaetano Donizetti, nacido en 1797, y el tercero y último de esta formidable tríada de compositores belcantistas sería Vincenzo Bellini, nacido en el año de 1801. Rossini fue un compositor que muy pronto destacó por su precocidad y por su extraordinaria capacidad productiva con una velocidad francamente vertiginosa. En el transcurso de una vida creativa relativamente corta, produjo una ingente cantidad de óperas, de tal suerte que a los 37 años de edad estrenó su trigésimo título, Guillermo Tell, en la Ópera de París, y todavía habría de vivir 39 años más sin haber compuesto en esos últimos 39 años ningún título operístico. Son 39 títulos que compuso en el transcurso aproximado de 20 años de vida creativa, lo cual significa una enorme productividad año con año. Por supuesto, en la última parte de su vida no dejó de componer. Hizo música ocasional, hizo música de salón e hizo música religiosa, pero se retiró de la ópera. Una de las causas por las cuales Rossini justificaba que ya no compusiera ópera es precisamente la pérdida del estilo del canto bel cantista. Y entonces podemos definir el bel canto como un término que implica una producción impecable del legato, es decir, de la frase musical ligada sin interrupción, de tal manera que tiene una calidad, una calidez y una tersura notables. Hay agilidad, una técnica totalmente flexible para todos los ornamentos que se denominan abelimenti, es decir, embellecimientos, que son figuraciones melódicas, a veces con incisividad rítmica, que añaden espectacularidad a la línea de canto. Debe haber también un tono ligero en la producción del registro agudo. No debe sonar como algo difícil de alcanzar, sino más bien algo que con suavidad y con ligereza se logra con facilidad aparente, aunque realmente se necesite una técnica muy depurada. Debe haber precisión también en la ejecución de los ornamentos y un vibrato rápido, es decir, evitar que la vibración de la voz acuse una lentitud que en un momento dado pudiera semejar que hay una desafinación. El timbre debe estar debidamente templado. Todos los ataques de las frases, es decir, cómo se aborda cada frase, debe tener seguridad y claridad. La dicción debe tener una gran pulcritud y todo el fraseo, es decir, la unión y sucesión de frase tras frase, debe tener elegancia con un total control de la respiración, lo que se llama el fiato, la columna de aire. Todo esto se necesita para producir un buen sonido en el canto de la escuela bel cantista. Para algunos, Rossini simplemente se aburrió de componer óperas. Para otros, Rossini sentía un terrible temor de no poder superar lo que había alcanzado, los logros que había conquistado, y entonces prefirió retirarse. Otros, el propio Rossini entre ellos, justificaban pues que todas estas características técnicas de una forma de canto se habían perdido o se estaban perdiendo y ya no podía confiar igualmente en los intérpretes. También se dice que había una crisis depresiva a la que Rossini, curiosamente teniendo un extraordinario sentido del humor, parecía ser proclive. En realidad no hay una sola respuesta. Esto ha sido motivo de indagación médica, incluso se han escrito estudios, se han dictado conferencias sobre el caso neurótico de Rossini, que a los 37 años de edad decide no volver a componer una ópera, habiendo descollado con enorme brillantez tanto en el terreno de las óperas serias como en el terreno de las óperas bufas. Lo cierto es que Rossini se ha convertido en el transcurso del tiempo en una figura emblemática, referencial, y La Cenerentola, que hoy nos ocupa, es uno de sus títulos más divertidos, más ágiles, más logrados. Vamos a comenzar nuestra serie de ejemplos que en este caso, dada la proliferación de ideas que hay en la partitura, va a ser bastante sustanciosa, con el accelerando final de la obertura de La Cenerentola de Rossini, que es una de las características casi obsesivas de Rossini. Es decir, empieza una figuración a repetirse, a crecer en volumen, hasta que se convierte en algo avasallador. Esa figuración va a reaparecer al final del acto primero, pero es parte de una índole obsesiva, decía yo a ustedes, que se repite y se convierte en algo completamente irresistible, que arrastra consigo un torrente de sonido que se convierte de veras en formidable y espectacular. Escuchemos el final de la obertura de La Cenicienta. Pues esto es lo que nos cuenta sobre la vida de Rossini, Sergio Vela. Pero vamos a entrar un poquito a conocer estos personajes de La Cenicienta, a Don Magnífico, a Angelina, a Don Ramiro, que es el príncipe, a Dandini, Elidoro. Bueno, sigamos con Sergio Vela. La Cenerentola de Gioachino Rossini fue estrenada en Roma en el año de 1817. Y en el año de 1698, Charles Perrault había publicado Cendrillon, es decir, La Cenicienta, el cuento que da pauta, que es la base textual para el libreto que utiliza Gioachino Rossini, aunque hay, como mencioné al comienzo, una serie de variaciones. La ópera comienza propiamente en el primer cuadro con la presentación de las hermanastras, Clorinda y Tisbe, que son vanidosas, son fatuas, son bastante ridículas. El canto de ellas, ágil, gracioso, contrasta con la melancolía inicial del canto de La Cenicienta, cuyo nombre es Angiolina, aunque frecuentemente lo pueden encontrar ustedes como Angelina, pero en realidad el nombre original es Angiolina. Angiolina está contándose a sí misma la historia de un rey aburrido. Mientras tanto, está haciendo las tareas domésticas a las que la han sometido tanto su padrastro como sus hermanastras. Y entonces las hermanastras la callan. Tratan de impedir que ella cante, es un abuso extremo. Ella se queja de que no dejen ni siquiera que pueda lamentar su pena. Y un poco más adelante aparece Alidoro. Alidoro es el preceptor del príncipe Ramiro. Don Ramiro es príncipe de Salerno, donde supuestamente ocurre la acción. Hay que decir que Salerno no era un principado. Pero en fin, Alidoro llega a anunciar que habrá un baile y que las doncellas, las hijas de Don Magnífico, que es el padrastro de la Cenicienta, están invitadas a ese baile. Sin embargo, son tan solo las hermanastras quienes suponen que irán y empiezan a apurar a Cenicienta para que comience a ayudarles a arreglarse y emperifollarse. Y entonces se despierta Don Magnífico. Don Magnífico, el padrastro, es un personaje que constantemente da muestras de excesos de conducta y sobre todo de cierta perturbación mental que es importantísima en el caso de La Cenicienta. Porque esta es una ópera, como tantas otras comedias de Rossini, en las que el elemento onírico o aquello que no es explicable tiene una importancia mayúscula. Don Magnífico comienza por contar un sueño. Él se ha figurado un asno con plumas que vuela por encima de un campanario. Y entonces comienza a dar una interpretación del sueño, una verdadera extravagancia. Considera que sus hijas, Clorinda y Tisbe, habrán de encumbrarse y que él es el propio asno con plumas. Y mientras está él interpretando este sueño, se figura que habrá pues un cambio en su fortuna, porque ha venido a menos su riqueza y por supuesto querría casar a sus hijas con la nobleza más encumbrada. En última instancia, lo que importa en esta descripción onírica es el hecho de que Rossini juega con una realidad paralela. En buena medida, las comedias rossinianas parecieran prefigurar el surrealismo, así como un relato de Nikolai Gogol, como es La nariz, lo hace, o como lo hace Lewis Carroll con Alicia en El País de las Maravillas. Hay cabida para una forma paralela de realidad, aquello que normalmente se denomina surrealismo. Es una especie de surrealismo avant la lettre. Escuchemos un fragmento del aria de Don Magnífico. La campana suona festa, allegrezza in casa è questa. Quelle penne siete voi, quel tampone le piattio. Resterà fino a poi, ma quell'asino son io. Chi ti guarda? Vede chiaro che il somaro è il genitor, il somaro, il genitor, il somaro, il genitor. El príncipe Don Ramiro ha urdido una trama por el consejo de su preceptor, Alidoro. Es realmente ingenioso lo que hace para conocer el corazón de las doncellas que eventualmente pueden aproximársele. Él se disfraza de su propio servidor y disfraza a su criado Dandini de príncipe Ramiro. Dandini es el barítono, el príncipe es el tenor. Y entonces muy pronto queda en evidencia cuál es la naturaleza del corazón de Clorinda, de Tisbe y de Angiolina, la Cenicienta. Porque Clorinda y Tisbe inmediatamente empiezan a galantear con Dandini, suponiendo que Dandini es el príncipe, y desprecian de manera explícita a Don Ramiro porque no saben que es Don Ramiro quien es el príncipe. Pero Angiolina, la Cenerentola, sí está atraída por el supuesto sirviente del príncipe. De tal manera que el flechazo entre Don Ramiro y Angiolina ocurre desde que Don Ramiro visita la casa de Don Magnífico. Escuchemos este breve fragmento en que la fascinación está en ambos personajes. La mezzosoprano, que es Angiolina, es importante decir que no es una soprano, sino una mezzosoprano, y esto deriva de la fascinación que tenía Rossini por este tipo de registro y también por quien fue una de las grandes intérpretes con la que eventualmente se desposó el propio Rossini. Pero, bueno, por otra parte, es importante decir que el tenor es un tenor de gracia, un tenor lleno de agilidad, y entonces hay una complementariedad de personajes y de psicología en este momento de encuentro entre Angiolina y el príncipe, sin que ella sepa que el hombre que la trae es el verdadero príncipe. Y ahora vamos a poner algunos fragmentos muy breves que nos van mostrando el desarrollo casi vertiginoso de la acción. Cuando aparece Dandini, está totalmente petulante en su papel de supuesto príncipe, pero comete la torpeza de decir que las hermanas Clorinda y Tisbe son igualitas a su papá, de tal manera que en lugar de halagarlas parece ofenderlas, y sotto voce, discretamente, el verdadero príncipe, don Ramiro, le dice que es una bestia. Graziosa, dico bene, dico bene. Son tutte papà, son tutte papà. Bestia, attento, mi sbocca di tua. Bestia, attento, mi sbocca di tua. Y lo que sucede a continuación es bastante curioso. La Cenicienta pide a su padrastro que le deje ir al baile. Sin embargo, él la maltrata ante la mirada estupefacta de Dandini y del propio príncipe don Ramiro, a quien él toma por el criado del príncipe. Recuerden ustedes que Dandini está fingiendo ser el príncipe por instrucciones del príncipe, según había recomendado el preceptor del príncipe, Alidoro. Trata explícitamente don Magnífico de vilísima a la Cenicienta y dice que es de una extracción bajísima. Es una criaducha ignorantísima que quiere hacerse la suficiente y que sin embargo no es buena para nada. Escuchemos este pequeño fragmento. Servaccia ignorantissima, servaccia ignorantissima. Serva. Serva. Cioè. E vilissima, un'estrazione bassissima. Vuol farla sufficiente. Vuol farla sufficiente. La cara, la venente, e non è buona niente. Va in camera, va in camera, va in camera, va in camera, la polvere, la polvere, la polvere a spazzar, la polvere a spazzar, va in camera, va in camera, la polvere a spazzar. Or ora la mia collera, or ora la mia collera, non posso più frenare, via non la strapazza, non mi so la presa, non mi so la presa. Y entonces lo que sucede a continuación es que entra Alidoro y muestra el libro de registro de nacimientos y dice, según se hace constar aquí, en esta casa debía haber tres doncellas. ¿Dónde está la tercera hija? Por supuesto que la tercera es Angiolina, pero don Magnífico la amedrenta para que no abra la boca. Ella quiere decir que es ella misma a la que están buscando. Pero él dice que la tercera murió. Ella morì, ella morì, altezza, altezza, morì. Cuando se queda a solas Alidoro con Angiolina, las cosas empiezan a cambiar. Porque Alidoro se convierte en una suerte de hado padrino que premia la discreción, la nobleza, la bondad de Angiolina y le proporciona todos los medios para ir al baile. En lugar de zapatillas, tendremos aquí brazaletes. Son más fáciles como pieza de utilería escénica, en lugar de andar cojeando en ausencia de una zapatilla. Pero es que además no va a ser una pérdida, sino que veremos en el acto segundo cómo ella, Angiolina, entrega un brazalete a Don Ramiro. Si de veras me quieres, búscame, que yo tendré el par de este brazalete. Con el cambio de escena, las hermanastras Clorinda y Tisbe están ya pavoneándose, deambulando con el supuesto príncipe, que no es otro sino Dandini. Y por supuesto también están menospreciando al verdadero príncipe, a quien toman por criado de quien ellas suponen es el príncipe. Una auténtica comedia de enredos. Pero mientras tanto, en una escena de una total extravagancia, no exenta de genialidad, Don Magnífico ha sido nombrado maestro de cava, maestro bodeguero. Y entonces él se atribuye una serie de títulos, varios etcéteras a sus títulos, y el coro, que en esta ópera es tan solo masculino, le sigue toda la jugada mientras Don Magnífico se está embriagando. Pasemos a esta grotesca y divertidísima escena en las cavas del príncipe. Soy Don Magnífico. Questi maiuscole, bestia maiuscole, errato così, noi Don Magnifico, dupe parole, dell'antichissimo Conte Fiascone, gran intendente, gran presidente, con gli altri titoli, conventi eccetera, perché eccetera, lode eccetera, nella no eccetera, parola eccetera, perché eccetera, nella no eccetera, parola eccetera, e ancora eccetera, parola eccetera, è fatto già, parola eccetera, è fatto. Para concluir el acto primero vamos a ver dos fragmentos. En el primero advertimos cómo los personajes están estupefactos porque se anuncia la llegada de una desconocida. La desconocida entra y quedan francamente mudos Don Magnífico, Clorinda y Tisbe. Se parece a nuestra Cenicienta. Sí, pero esta está menos fea, dicen. La están menospreciando, pero la verdad es que están todos boquiabiertos con la belleza, espectacularidad y el donaire con que se presenta Angiolina. Y lo que ocurre al final del acto es ejemplificativo de la estética rossiniana y de su fascinación por retratar circunstancias mentales extremas o, francamente, delirios. Sucede que los personajes tienen hambre, quieren cenar, pero empiezan a decir en este concertante característico de final de acto que dará paso al habitual acelerando y creciendo gigantesco que se convierte en algo avasallador, lo escuchamos desde la obertura, que están soñando, se figuran a sí mismos, cada uno de ellos, en un entorno bucólico, idílico, pero les da mucho miedo que subterráneamente algo esté empezando a trepidar, se convierta en una especie de volcán que incendie y derrumbe todo. Es decir, es desde el delirio el miedo a despertarse y acabar con un sueño absolutamente encantador. Escuchemos entonces estos dos fragmentos en secuencia. La entrada de Angiolina y posteriormente el gigantesco acelerando de final de acto primero. Una dama. Signor sì. Ma chi è? Non lo so. Sarà meglio. Sì, però. si sa, si vedrà. E luce sussurrando, sussurrando, gorgheggiando, gorgheggiando, gorgheggiando gli angeli. In un mare di bellezze fanno l'anima nuota. In un mare di bellezze fanno l'anima nuota. Sussurrando, sussurrando, fanno l'anima nuota. Sussurrando, sussurrando, fanno l'anima nuota. Tutti i che sono con un terra. Terminar escuchando ese famoso bis que hizo nuestro tenor jalapeño Javier Camarena, que lo hizo tan famoso al cantar ese "Si ritrovarla yo lloro" del Príncipe Ramiro en el Met de Nueva York. Y así pues nos quedamos escuchando esta gran obra de Gioachino Rossini, que nace en Pesaro, en los Estados Pontificios, allá en Italia, en 1792. Presentó Thank you.